Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias del coronavirus. Miércoles 1 de abril. Cambiamos de mes y seguimos pendientes de la curva, la que marca el ritmo de la pandemia en España. Sanidad indica que la cifra de contagios se estabiliza, pero la de fallecidos no deja de crecer y hoy hemos batido nuevo récord, 864 fallecidos en un solo día. Empezamos este informe coronavirus con la crónica informativa de la jornada. La resume en Hora 25, Aymar Bretos. Y por fin los datos empiezan a reflejar algo de alivio en las UCIs. Va a menos el número de nuevos contagiados de COVID ingresados en las unidades de cuidados intensivos, que es donde se está produciendo un colapso peligrosísimo. Esta descompresión de las UCIs se está notando sobre todo en Madrid, donde el número de nuevos pacientes ingresados en cuidados intensivos cae notablemente respecto a la semana pasada. ¿Cómo hay que interpretar esto, Mariola Lurido? Buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Sanidad lo considera una buena noticia, un buen indicio, pero manteniendo la cautela y la vigilancia de la evolución de los próximos días. Pero los datos son estos: en Madrid, la comunidad epicentro con más contagios y enfermos de coronavirus. Hace una semana hubo días con más de 1.000 nuevos ingresos en el hospital. Ayer, 87. Y en las UCIs, hace una semana aumentaban 100 al día los pacientes en intensivos y ayer el repunte fue cero porque cada vez hay más altas y menos presión, según el ministro Illa. Más de 70 personas salieron afortunadamente de las unidades de cuidados intensivos porque ya se habían recuperado, que es un dato que hay que tomar con muchísima precaución, porque es todavía un dato de un único día, pero que indicaría una evolución favorable. Es un dato que se añadiría a los que ya conocemos de una evolución favorable en la Comunidad de Madrid. El dato global de ingresos en las UCIs, casi 6.000, se ralentiza por este descenso en Madrid. Sin embargo, en Cataluña las UCIs siguen todavía con mucha presión. En las últimas 24 horas, el número de pacientes graves en cuidados intensivos creció en 117. Gracias, Mariola. Y lo estamos escuchando, la evolución no es uniforme en toda España y empiezan a darse situaciones críticas lejos de las grandes ciudades. Lo vamos a analizar en detalle dentro de una hora, a partir de las 9, aquí en Hora 25, la emergencia del COVID en la España vacía. Emergencia que ha denunciado en Hora 14 el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Hemos tenido que lanzar esta voz de alarma, ¿no?, para poner en evidencia que, lógicamente, tenemos que atender a las grandes áreas urbanas y metropolitanas, pero no podemos abandonar, ¿no?, a su suerte a muchas otras provincias que no salen en los grandes medios de comunicación, pero que están padeciendo con mayor crudeza, si cabe, esta pandemia. O la alcaldesa de Segovia, Clara Gluclero, que implora recursos de otras provincias para poner en marcha el hospital de campaña que ya está montado allí en Segovia. Reclamamos a las administraciones este tipo de apoyos tan necesarios en estos momentos. El ejército de tierra, la unidad de ingenieros de Salamanca, construyó en apenas 2 días un hospital de campaña en las inmediaciones de nuestro hospital general, que sigue sin estar dotado. No tiene ni los medios necesarios ni los recursos profesionales necesarios para tener una previsión por si nos hiciera falta a continuación. Castilla y León es la tercera comunidad de España, después de Madrid y Cataluña, en la que más han aumentado los contagios de ayer a hoy, a pesar de que su población es muchísimo menor que en esas otras dos comunidades. En cualquier caso, y aunque la cifra global de afectados en toda España supera ya los 100.000, y aunque el número de muertos en las últimas horas ha vuelto a tocar un nuevo techo, 864, Sanidad insiste en que la pandemia se estabiliza en España. Teresa Rubio. Se estabiliza, sí, porque el incremento en el número de nuevos casos ha sido de un 8%, que es 3 puntos menos que ayer, y porque estamos ante la foto de lo que ocurría hace como pocos 7 días, que es el tiempo que pasa entre el inicio de síntomas del paciente y la notificación del caso. Esa distancia todavía nos lleva más atrás, hasta hace 10 o 15 días, si nos centramos en los ingresos en UCI o en los fallecimientos, que ya son más de 9.000. Ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Los datos parecen indicar que vamos en la buena dirección, pero como saben, esto no lo podremos valorar correctamente hasta final de esta semana o principios de la que viene. Y lo que más sube, afortunadamente, son las altas, casi un 18%. Hablamos ya de más de 22.500 pacientes curados. Y con estos datos sobre la mesa, el gobierno no descarta que haya que prorrogar de nuevo el estado de alarma. Lo acaba de decir José Luis Ábalos. Respecto de medidas complementarias, alargamiento del actual estado, seguimos muy pendientes de los datos sanitarios y todo eso es lo que nos va a indicar las medidas o las iniciativas que podamos tener, pero obviamente todavía no tenemos ninguna decisión al respecto. Pero quien más lejos ha ido es el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que apunta incluso fechas, solo posible, subraya, pero fechas para el final del confinamiento. Espero que a finales de abril, principios de mayo, pues el confinamiento acabe. Eso es lo que todos deseamos, y porque pensamos que en esa fecha pues ya habremos doblado la curva y tendremos orientado y organizado y controlado, por así decirlo, los focos de infección, ¿no? Ahora, esto no lo sabe nadie, no lo saben ni las autoridades nacionales ni internacionales. Esas son nuestras previsiones. Italia registra hoy un nuevo repunte de las infecciones. Vámonos a Roma. Joan Solés, corresponsal, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. El balance de las últimas horas en Italia mantiene la media diaria de los últimos 8 días. Hoy otros 727 fallecidos, algo menos de 4.800 nuevos contagios y otras 1.118 personas que han superado la enfermedad. Se alcanzan los 110.000 enfermos en total, de los cuales más de 13.000 han fallecido con infección de COVID-19 y son casi 17.000 quienes han superado la enfermedad. No aumenta la media diaria de fallecimientos ni de contagios de los últimos días, pero tampoco disminuye sustancialmente en la sexta semana de epidemia en Italia. En Alemania suman de ayer a hoy casi 5.500 nuevos casos, 150 muertos. Merkel ha anunciado hoy una prórroga de las medidas de protección hasta después de Semana Santa. En Holanda, donde el gobierno sigue sin decidirse a confinar a la población, también han muerto en un solo día 134 contagiados por COVID. Y en Francia, el primer ministro Edouard Philippe se ha sometido esta tarde a una muy tensa sesión de control en la Asamblea Nacional. Ha escuchado reproches durísimos por su gestión de esta crisis. Corresponsal en París, Carmen Vela, buenas tardes. Buenas tardes. En la primera audiencia parlamentaria sobre el COVID-19 realizada por videoconferencia para los grupos, el primer ministro Edouard Philippe se ha defendido sobre la penuria humana y material. Ningún sistema de sanidad del mundo está concebido para una ola de esta amplitud. Sobre la salida del confinamiento ha respondido: Probable. La salida del confinamiento no será a la vez para todo el mundo, porque el impacto es diferente en las distintas regiones. Por eso Francia ha optado por trasladar pacientes desde las zonas más congestionadas a otras con capacidades. Es un combate largo que va a durar y que nos traerá malas noticias, ha señalado. Y seguimos conociendo nuevos detalles del Fondo Europeo contra el Desempleo que aprobará mañana la Comisión Europea. Como ya avanzaste, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Serán 100.000 millones de euros destinados sobre todo a que las empresas no despidan a sus empleados. Se trataría de mecanismos como los ERTEs en España, fórmulas que en definitiva eviten el despacio. Exactamente, sí. Exactamente, sí, como estás diciendo. Es un mecanismo pensado para que los gobiernos puedan pedir dinero suficiente a través de unos créditos. Le llaman SURE, seguro en inglés. Lo ha presentado von der Leyen, la presidenta de la Comisión, en uno de esos vídeos a los que nos tiene acostumbrados ahora ya cada día con un mensaje hoy para garantizar que esto es una prueba de solidaridad. Y lo que va a cambiar en teoría a partir de mañana es la fórmula que estaba utilizando el gobierno para las ruedas de prensa durante esta crisis, con preguntas cribadas por un alto cargo del propio gobierno, el secretario de Estado de Comunicación, después de que multitud de periodistas exigieran poder plantear sus preguntas sin filtros, como se hace en muchos otros países de Europa. La Moncloa ha anunciado esta tarde que se abre a un cambio de formato. ¿Cómo será, Óscar García? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, las críticas y quejas han surtido efecto. La Moncloa ha pedido a las asociaciones de periodistas que sean ellas las que arbitren un sistema de turnos y de preguntas, y también que decidan los medios que deben participar a diario en las convocatorias del gobierno. Bien, pues la Federación de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Madrid han respondido. Quieren que se permita que cada día 5 o 6 periodistas puedan preguntar y también repreguntar en directo y por videoconferencia a los comparecientes, algo que prácticamente desde el principio hacen Pablo Casado o Inés Arrimadas. Hasta ahora, y de ahí la queja, ha sido el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el que ha ido seleccionando y trasladando las preguntas de los periodistas que remitían por un chat de WhatsApp. Leerlas antes da al gobierno la ventaja de elegir unas y desechar otras. De hecho, este mediodía los periodistas han preguntado hasta 16 veces si el gobierno iba a cambiar el sistema de preguntas. El moderador ha obviado todas ellas. Y les vamos a contar esta noche en Hora 25 cuestiones prácticas importantes sobre la declaración de la renta que se puede presentar ya desde hoy. Se ve que buena parte de la España confinada ha decidido aprovechar el tedio para hacerlo ya, porque según nos acaban de confirmar, el número de declaraciones presentadas en las primeras horas es un 37% superior que el año pasado. Los libros, la música o el cine son buenas vías de escape en estos días donde la actualidad puede llegar a sobrepasarnos. Con la cultura viajamos, imaginamos y nos reflejamos en historias de personas que en la realidad o en la ficción han pasado por lo mismo que nosotros. Este miércoles, en Hoy por Hoy, la escritora Marta Sanz ha hecho un repaso por esos otros confinados. Marta, hoy vamos a repasar contigo otros confinamientos en grupo, muchos de la ficción y unos cuantos reales. Y empezamos por la literatura, porque querías hablarnos de la novela Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Sí, porque estos días, por llevar un poquito la contraria, estos días que estamos hablando muchísimo del Decamerón de Boccaccio, que es la historia de ese grupo de personas que viven de la peste de Florencia y se refugian en una villa, en el campo, y se cuentan historias edificantes, pues nada, pues nosotros, como se habla tanto de Boccaccio, yo preferiría comentar esta novela de Henry James, que habla de esas cosas que no vemos y que sin embargo nos matan: los fantasmas, los tabúes, las represiones, los virus, aunque podamos verlos a través de los microscopios, y lo hace en un marco típico del género de terror, para darle precisamente al género de terror otra vuelta de tuerca. Entonces, un grupo de personas atienden a una historia para sobrellevar una noche de tormenta. Entonces, yo me he dado cuenta de que hay un elemento de clase en este tipo de historias, tanto en el de Camerón como en Otra vuelta de tuerca, que tiene que ver con los que se pueden refugiar frente a los que se quedan a la intemperie, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Y en Otra vuelta de tuerca también está esa idea del relato como entretenimiento y a la vez como un lugar del que no se sale igual de cómo hemos entrado, ¿no? En Otra vuelta de tuerca, Douglas, que es uno de los narradores, empieza a contar la historia de la institutriz y en ese momento las señoras se retiran del salón. Y eso significa que Douglas va a dar paso a una historia donde lo obsceno tiene bastante protagonismo. Bueno, pues así están muchos, Marta, perdidos en su habitación sin saber qué hacer, sobre todo los jóvenes, imagino yo, ¿no? Sí, sí, en canciones como esta, y yo me estaba acordando de otra canción de Tequila, que seguro que tú has bailado como la he bailado yo, que es esa que dice: estoy aquí en mi casa muy, muy sí, aburrido. ¿Eh? Sí, y sí, que sí. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Sí, entonces, sí, sí. Yo creo que estos textos son textos que dan muy buena cuenta de lo que es el hastío, el hartazgo, el encierro y la desorientación, que a veces se resuelven, por lo menos en la estética maldita esta de las canciones, con alcohol o sustancias psicotrópicas, ¿no? Entonces, en mira, mira, esta es la canción de mira, Tequila, escucha, claro. Escucha, espera. Que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo, lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar, Marta. Bueno, Ángel, yo la he cantado casi igual que de bien, ¿eh? O sea, esto es así. Mira, está. Dime, dime. Sí, el caso es que quería comentarte que Mecano también tiene esa otra canción, que es Hawái Bombay, sí, que es la que nos propone que es el viajar, paraíso que te montas en el piso. Claro, que es la que propone viajar dentro de casa, que es algo que pronto vamos a tener que empezar a hacer también. Mira, están confinados los jóvenes, estamos confinados todos, jóvenes, niños, mayores. Este virus no sabe de ideologías, nos lo repite el presidente Pedro Sánchez siempre que comparece, pero ha habido muchas otras ocasiones de la historia en las que sí hubo encierros relacionados con la ideología, y nos lo recordaba hace tan solo unos meses esta película, La trinchera infinita. No le ha hecho daño nunca a nadie como para estar ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que ha sido una equivocación. La equivocación la cometió él cuando se puso a quemar lo que no debía, ¿no? El confinamiento de los llamados topos. Efectivamente, a mí La trinchera infinita fue una película que me pareció completamente sobrecogedora. Me parece que los dos actores, tanto Antonio de la Torre como Belén Cuesta, están absolutamente imperiales, pero sobre todo ese ambiente enrarecido, claustrofóbico, que también pues nos tiene que hacer pensar en otra obra mayor de la literatura española, que es Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, donde también hay un personaje que es un topo y que precisamente es una historia que llevó al cine el recientemente fallecido José Luis Cuerda, al que ya le hicimos su merecidísimo homenaje en este programa. Luego también el confinamiento de la mujer, Marta, confinadas por su sexualidad. Sí, este es el caso, por ejemplo, de una figura prototípica en la literatura anglosajona, que es el de las locas del desván, que son mujeres confinadas por su sexualidad, por sus depresiones por posparto, por el machismo que encerraba la psiquiatría darwinista, ¿no? Por ejemplo, en la mujer de Rochester, en Jane Eyre, o en un personaje tremendo, Harriet, que es que es la protagonista de un libro sobrecogedor de Elizabeth Jenkins, que se basa en un hecho real, ¿no? Una mujer que con una discapacidad intelectual que es confinada con su bebé justo después de dar a luz. Es un libro de verdad tremendo, muy recomendable, de una escritora muy poco conocida en España, que cuando murió, lo he rescatado yo de por ahí, en el año 2010, el Telegraph dijo de ella que, como Agatha Christie, le fascinaban los crímenes en las zonas residenciales. Es maravilloso. Me encanta. Y luego este, escucha. El fantasma de la ópera, Marta, más confinados de la ficción. Bueno, El fantasma de la ópera, ya sabéis todos que es una novela maravillosa de Gastón Leroux, que ha tenido diferentes versiones, y sí, efectivamente hay confinamientos que se producen por la maldad o la monstruosidad de sus personajes, una dicotomía que revela que a veces la cara no es el espejo del alma, y a veces también se producen confinamientos en la literatura y en el cine por excesos de belleza que se vinculan con la necesidad de guardar cosas, sí, ¿no? Sí. Dentro de ese grupo, pues podemos situar El fantasma de la ópera, podemos situar La bella y la bestia, El jorobado de Notre Dame, pero también obras como Rapunzel o La bella durmiente, que es un texto en el que el hechizo es una forma de confinamiento mágico. De repente, en ese reino se produce una parálisis, una congelación, un pies quietos, que se parece mucho a lo que vivimos en este momento. Es como si todos nos hubiéramos pinchado con el uso de la rueda. La cultura es un buen refugio en los tiempos difíciles y, sin embargo, es uno de los sectores que primero sufre las crisis. Las librerías han tenido que echar el cierre, llevan 15 días con las persianas bajadas y muchas no podrán volver a abrir cuando todo pase. Para evitarlo, nace la iniciativa Librerías, os echamos de menos y queremos que volváis todas. Este miércoles la hemos conocido en Hoy por Hoy con uno de sus artífices, Diego Moreno. Diego Moreno es el editor de Nórdica Libros. Diego, muy buenos días. Hola, buenos días. Antes de nada, quiero que me digas, ¿a quién se le ocurrió esa idea maravillosa? Librerías, os echamos de menos y queremos que volváis todas. Bueno, pues esto es una idea que se nos ha ocurrido en Nórdica. Hace unas semanas leímos que en Italia también algunas editoriales estaban empezando a hacer algo parecido, ideas de apoyo a las librerías que estaban cerradas y que, bueno, son fundamentales para nosotros. No entendemos la vida cultural ni las ciudades sin las librerías. Y aunque es una época difícil para todo el mundo, para la cultura especialmente, porque, bueno, somos un sector muy frágil, como sabéis, y a los editores también nos afecta directamente y lo estamos pasando mal. Creemos que las librerías lo pasan especialmente mal porque están cerradas, no pueden recibir a los lectores, y se nos ocurre una idea para contribuir modestamente a que estén un poco mejor. Mira, esta mañana cuando hablaba de las medidas adoptadas para los autónomos, precisamente el ejemplo que poníamos era el propietario de una librería que había abierto sus puertas hace un año y medio solo. Era Félix Domínguez, dueño de la librería Los Libros Salvajes en Villaviciosa de Odón, que yo le preguntaba, ¿había abierto el negocio? Nada, hace un año y medio con toda la ilusión del mundo, le ha pillado la crisis, ha tenido que bajar la persiana, y yo le preguntaba al final de la entrevista, ¿crees que vas a volver a ir a la persiana? Y dice, claro, quiero volver a subir esa persiana. Y yo, por si nos está escuchando alguien del gobierno, mira qué voy a hacer. Si en algún momento, no sé cuándo, empiezan a relajar las medidas de confinamiento, igual podrían apuntar las librerías a esos comercios que pueden estar abiertos porque son bienes de primera necesidad. Y eso no estaría mal, que como medida de relajamiento pudiéramos ir a las librerías a comprar libros, aunque tuviéramos que seguir el confinamiento en casa, pero que tuviéramos esa posibilidad. Diego, en Nórdica Libros no habéis vendido nunca libros en papel, ¿verdad? No, desde la página web fue una decisión de hace años, que entendemos que la venta de los libros la tienen que hacer los libreros. Si vendemos e-books y si vendemos merchandising, tazas, libros, tazas y calendarios, por ejemplo, porque no se encuentran en las librerías habitualmente. Mm. Pero el libro físico, creo que el espacio de venta natural es la librería y así debe ser. La propuesta que vosotros hacéis es que quien compre en la web de Nórdica está apoyando al librero, al señor, al librero físico, la librería física. Así es. Quien entre en nordicalibros.com y compre un ebook o cualquier tipo de objeto literario, puede elegir a qué librería destina el 35% de la venta, que es el margen habitual que tiene el librero. Es una manera de, bueno, pues el lector decide cuál es su librería de referencia, esa librería a la que va habitualmente, que está cerrada, uh-huh. y el librero recibirá cada semana todas las ventas que los lectores han ido decidiendo. Esto es una manera de, bueno, compensar mínimamente, porque al final es una idea modesta, una editorial pequeña, pero bueno, que significa crear un pequeño gesto de apoyo a nuestros amigos libreros. Es decir, con el libro que yo compre en Nórdica, una parte va a ir a la librería que yo decida, a la que yo voy habitualmente. Eso es, en la parte de observaciones, ajá. cada persona ya está poniendo, aparte estamos vendiendo un montón estos días, indica qué librería va a recibir el dinero. Pues me gusta tal librería de tal parte de España, puede ser cualquier tipo de librería, mediana, grande o pequeña, y recibirá cada semana un informe de ventas y el dinero en su cuenta. Y me decías que estáis recibiendo un montón de clientes estos días. Pues fue subir esta idea a las redes y a los 5 minutos teníamos el primer pedido y hemos duplicado como por 10 el número de pedidos habituales. Que no es una cantidad muy grande, bueno. pero que, sin embargo, hemos tenido muchísimos correos de libreros, de amigos, de escritores, de traductores, dándonos la enhorabuena por la iniciativa, sobre todo porque en este momento de tristeza que todos tenemos, es un gesto que de ánimo y de apoyo a un sector que está muy necesitado. Porque de momento no se están enviando libros físicos a casa, ¿no? Nos lo decía además el propietario de Libros Salvajes, que al principio sí, pero no se envían libros físicos a casa. No sé si alguna librería lo sigue haciendo, sé que algunas lo hicieron y luego dejaron de hacerlo por no comprometer tampoco a los mensajeros. Claro. Puede que algunas lo sigan haciendo, no lo desconozco, la verdad, pero es, en todo caso, son cantidades pequeñas de libros las que se mueven ahora mismo. Marta, ¿qué te parece esta iniciativa? Bueno, a mí lo primero que tengo que decir es que quiero saludar a Diego Moreno, que me parece un editor maravilloso, tiene una editorial estupenda que es Nórdica, que junto a otras como Impedimenta, Sexto Piso, Libros del Asteroide, tienen un grupo que se llama Contexto, que en los últimos años nos está amueblando la cabeza a muchísimos lectores o lectoras con títulos no tan conocidos para nosotros, ¿no? Y en cuanto a la iniciativa, me parece estupenda, porque creo que es una manera de mostrar la solidaridad imprescindible entre todos los elementos de la cadena del libro. Entonces, creo que lo que ha hecho Diego es un loabilísimo ejercicio de imaginación empresarial que puede ayudar a resistir a los más pequeños y a los más vulnerables. Mm. Y otro día, si quieres, te cuento, porque yo tengo una anécdota preciosa con Félix Domínguez, el librero de Los Libros Salvajes. Pero cuéntamela ahora, porque otro día... Fue compañero mío en séptimo de GB. ¿Ah, sí? Y se puso en contacto conmigo para que yo presentara un libro, yo no me acordaba, y me puso un correo maravilloso donde me decía: tú eras la niña que se sentaba a la izquierda al lado de la ventana junto a Fernanda. Y yo le dije: sí, esa soy yo. Madre mía, y naturalmente me fui corriendo a su librería, y bueno, es una librería fantástica, Los Libros Salvajes, que espero que habrá cuanto antes. Claro. Claro, esa es la idea y la voluntad, que pueda volver a poner la persiana, porque además entiendo que es un sueño perseguido durante claro, mucho tiempo, sí. Abres una librería con lo que cuesta, con lo difícil que es el sí. negocio, y de golpe te llega lo que menos puedes esperar, porque podrías esperar cualquier cosa, pero no una epidemia de coronavirus. Diego, recuérdanos la dirección de la web donde podemos pedir los libros. Sí, es nordicalibros.com. Nordicalibros.com. Y con cada libro que uno compre, que uno se descargue, sería un tanto por ciento, va a ir al librero que uno elija. En observaciones lo tienen que apuntar, es así de fácil, ¿no? Así es, el 35% irá dirigido a la librería que el lector quiera. Pues Diego Moreno, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa, cuídate y a leer mucho, a vender muchos libros y que los libreros puedan continuar con su negocio. Muchísimas gracias. Eso. Los que también han tenido que adaptarse a esta situación son los niños. De la noche a la mañana han tenido que cambiar el parque por las cuatro paredes, los pupitres por la mesa del salón, y los padres, además de padres, ahora también son, entre otras cosas, profesores. La ventana de este miércoles se ha abierto a los niños, que han contado sus experiencias, y para darles algunos consejos a los padres, Carlas Francino ha charlado con el psicólogo Alberto Soler. Lara nos dice que está agobiada y estresada. Yo se lo voy a trasladar esta sensación a Alberto Soler, que psicólogo y autor del libro Hijos y Padres Felices. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De los chavales que se han asomado hasta ahora a la ventana, ¿qué conclusión sacas tú? ¿Había ahí como una especie de cosa contenida o más o menos estaban en un punto razonable? Ya sé que escuchándolo solo igual no se saca mucha cosa, pero ¿qué te parece a ti? A ver, en principio bastante bastante razonable, porque mientras esas sean nuestras preocupaciones, es que todo va bien. Es decir, es una buena señal que los niños se preocupen por lo que pere, por el aburrimiento, es decir, las cosas normales, dado una situación tan tan anómala como tenemos. ¿Existe algún límite de tiempo para que esto deje de ser razonable? No sé, llevamos ahora, pues llevan los chavales ya 20 días entre unas cosas y otras encerrados. ¿Existe algún límite, digamos, pues mira, como las empresas, ¿puedo aguantar un mes con la producción parada? ¿Cuánto puede aguantar un niño encerrado en casa? ¿Un mes, un mes y medio? A ver, con los niños, igual que con los mayores, va a depender de un montón de variables, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo un niño que está solo con su madre en casa, por ejemplo, que una familia con tres o cuatro hijos. No es lo mismo una casa con jardín que un piso de 40 metros cuadrados. Es decir, va a depender de muchas variables, ¿no? Pero sí que es verdad que algo que nos está llamando la atención en nuestro centro, con las familias que hablamos, es que por lo general, insisto, por lo general, los niños lo están llevando bastante bien. Es decir, había como mucho miedo a cuál fuera la reacción de los niños durante tanto tiempo en casa, porque realmente es algo que no habíamos vivido hasta ahora. Y por lo general, esa adaptación de los niños está siendo, en la mayoría de los casos, mucho mejor que la adaptación de los adultos. O sea, lo llamamos peor nosotros. Sí, a nosotros nos cae mucho más la casa encima que a los niños. Oye, eso, Alberto, positivamente nos está sorprendiendo. El que tengan tan identificado, por ejemplo, lo que significa el estrés, como nos han dicho varios, ¿eso se puede leer de alguna manera, en positivo, en negativo? A ver, la definición que nos ha dado de estrés, ahí se me asemejaba más a la definición de aburrimiento. Sí, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos viendo algunos casos en los que está ese componente de estrés. Nosotros estas semanas con las familias con las que estamos trabajando vemos que se cumple una norma para en algunos casos y un discurso bastante parecido, y es la madre o el padre que me dice: estoy muy agobiada porque por un lado tengo a mi jefe pidiéndome que produzca como si estuviera en la oficina, y por el otro lado tengo a la escuela de mi hijo pidiéndonos que hagamos fichas sin parar porque el curso no se ha detenido. Claro, eso sí que es un estrés realmente. Ahí no se están produciendo las condiciones para poder adaptarnos con la mayor facilidad posible a una situación tan tan extraña como la que tenemos. Oye, Alberto, esta mañana no podemos ir como si no pasara nada. Esta mañana en Hoy por Hoy un oyente que hablaba con Ángels Barceló le comentaba como idea, que se acordaba estos días de la peli aquella de La vida es bella, donde un padre que está en un campo de concentración de los nazis intenta disimularle la realidad a su hijo y le intenta hacer creer que todo eso es una fiesta. ¿Tenemos que fingir los adultos o hay que actuar, en fin, cabreados cuando estemos cabreados, tristes cuando estemos tristes, preocupados cuando estemos preocupados? Claro. A ver, más allá del peliculón, hay ninguna objeción, esconder las emociones nunca es una buena idea. Más que nada porque somos muy malos actores y al final se nos nota. Entonces, esconder nuestra preocupación, esconder nuestra tristeza, esconder nuestro nerviosismo, no es una buena idea, porque lo podemos esconder verbalmente, pero es que luego, al final, acabamos sacándolo por otras vías. Los niños no pueden vivir en una burbuja, es decir, pues forman parte de la situación en la que estamos todos. Y si hay tristeza, se comparte esa tristeza. Si hay nerviosismo, se comparte ese nerviosismo. Pero desde la responsabilidad que tenemos de poder cuidar nuestras propias emociones, poder hacer un autocuidado para que no se nos desborde y acabemos transmitiendo mucho más malestar. Sin camuflárselo, entonces, sin camuflárselo, porque ahora que he comentado esto, Francino, me estaba acordando de cómo hace poco se hizo muy viral, se vio en todo el mundo, cómo un padre sirio durante la guerra y durante los bombardeos también intentaba hacerle ver a su, no recuerdo si era una hija o un hijo, hacerle ver que aquello eran como fuegos artificiales. Sino afortunadamente nosotros, contando una familia en la que más o menos todos estemos sanos, lo único que les estamos pidiendo es que estén unos días en casa jugando yendo a la patrulla canina. Es decir, no les estamos exigiendo ningún heroicismo más allá de un poco de aburrimiento, ¿no? Oye, Alberto, que tú eres padre de tres niños, ¿qué tal te va? Sí, pues afortunadamente muy bien, porque estamos todos muy bien, estamos todos muy sanos y más allá del jaleo laboral, pero sorprendidos muy positivamente, porque lo que nosotros estamos viendo en nuestra casa con nuestros hijos es lo que vemos también en otras familias, y es que realmente les hemos quitado solamente una de las múltiples necesidades básicas que tienen, que es el movimiento al aire libre. pero estamos potenciando y estamos satisfaciendo más de lo habitual otro tipo de necesidades, como es la necesidad de atención, de juego, claro, de estar con ellos, de presencia. Es decir, paradójicamente, tienen sus necesidades básicas mucho más cubiertas que durante el resto del curso. Y les hemos quitado una de las fuentes principales de malestar y de fricción para la mayoría de las familias, que son las prisas y el estrés. Claro. Quitamos eso y de repente todo fluye. Las necesidades afectivas, eso, imagino, ¿no? Porque Inés escribe en Twitter, hay niños que están encantados porque están mucho tiempo con sus padres, cosa que no es habitual, eso al menos dice su sobrino, que tiene 8 años. Claro, totalmente. No tenemos que ir corriendo de casa al cole, del cole a gimnasia, de gimnasia a cenar, corre rápido el baño porque no llego, ostras, que mañana tenemos ficha, ¿qué tal? De repente, el día es juego. Y, bueno, siempre que podamos controlar la presión de la escuela y la presión de las empresas, podemos conseguir sacar algo mínimamente positivo de todo este marrón. Roberto, ayer se me ocurrió una distopía loca que te la regalo porque tú eres el que escribes estas cosas y lo haces muy bien, que sería, una vez vencida la cuarentena, que los niños no quieran volver a la calle, que se encuentren también en casa, que decidan quedarse en casa. Y es que tampoco sería extraño, ¿eh? Hay alguno, ayer mi hijo me preguntaba casi a la hora de cenar, oye, ¿hoy hemos comido? Y me lo preguntó después, todo el día encerrado en su habitación jugando a los trenes. ¿Qué años tienen tus hijos, Alberto? Pues mira, los mayores son mellizos, mayores entre comillas, que tienen 6 años, pero han cumplido, confinados los pobres. Sí, ostras. Y la pequeña hará los 2 en junio. Muy bien. Alberto Soler, psicólogo, autor del libro Hijos y Padres Felices, un abrazo muy grande y muchos ánimos, ¿eh? Un saludo. El humor es otra medicina infalible contra el hastío y el aburrimiento. Cada día tenemos buena dosis en Todo por la Radio. ¡Cuidado! España ha vuelto. ¡Viva el vino! Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente. ¿Entendéis lo que es eso? Lecciones de eso, nada. Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo. Se nos está acabando la generosidad. ¿Cómo están los hombres este año? Es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis. Eso es el mercado, a mí me gusta. ¡Venta dorada! Señor Gabilondo. En el cartel de este miércoles, Lucía Taboada y su ranking de WhatsApps. Hola, Lucía. Hola a todos, ¿qué tal? El primer ranking de WhatsApps del mes de abril, nuestras nuevas incorporaciones y algún que otro regreso. Así que tomad asiento, sofá o esterilla y vamos allá. 5. En el número 5 tenemos una nueva entrada, el hombre que se pregunta por las medidas higiénicas a tomar. ¿Alguien sabe ya si podemos ducharnos o hay que seguir lavándonos las manos nada más? En el número 4, vuelve el vecino que encuentra la flauta de la escuela tras varios días de cuarentena. Ahí es mi favorito este. Oh, qué grande. En el número 3, otro regreso musical, este un poquito más afinado. Los Beatles de cuarentena y su I Gotta Wash My Hands. Don't sneeze next to me. Watch where those droplets land. To freeze this disease. I gotta wash my hands. Número 2, nueva entrada desde Chile, ya tenemos hasta WhatsApps internacionales y todo. Atentos a esta conversación. 3 horas dice que anda el virus dando vueltas, pero ¿y qué hora sería? ¿Cómo uno se puede cuidar si uno no sabe en qué horario puede andar el virus en las 3 horas que dice que anda? Carmen, mira, yo salí ayer como a las 4 de la tarde y no andaba, ¿viste? Así que no sé hoy, pero ayer a las 4 de la tarde el virus no andaba porque yo volví, estoy bien, ¿viste? Y en el número 1, otra conversación breve, franca y directa que nos vuelva a demostrar que los niños nunca mienten. Juan Carlos, ¿dónde nos vamos a ir de puente? A tomar por culo. A la mañana volvemos con el ranking. Besitos. La música la ha puesto Fernando Simón, que ha versionado a Los Ramones. Eso sí, el Fernando Simón del humorista Raúl Pérez. Con él cerramos este informe coronavirus. Hey, yo, stay home. Quédate en tu casa. Te pienso dar la brasa. Para ti yo soy Mufasa. Fernando Simón. Todos en encierro. A no ser que tengas perro. Y si quieres que te aplaudan, sal al balcón. Hey, no, stay home con la cuarentena. Ningún plan rechazarás y el irlandés te acabarás. Lávate las manos con jabón hasta el verano. Frota y bórrate esas líneas del tarot. El tarot. Mira a Boris Johnson, hizo un Brexit a la Unión. Y ahora no puede salir ni del salón. Hey, no, stay home, todo está en la curva. Yo la quiero aplanar, que el Jiménez una chica encontrar para los influencers. Adiós al postureo, sin maquillaje en escenarios. Son del montón. Cuando esto se pase, todos juntos al desfase. Al pan pan y al vino el mío, Don Simón. Cuando todo esto se pase, todos al desfase. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena SER. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.